disfrutar. Tantas experiencias nos invaden la emoción. Rostros y sonrisas que jamás se perderán, pues en nuestros corazones vivirán. Los amigos que encontramos nunca más olvidaremos, y muy pronto todos juntos llegaremos al hogar. Cristo ya volverá, el mundo renacerá, y en este lugar amigo, yo contigo quiero estar. Es grande a pesar de estar aquí, tanto sentimiento es difícil resistir. Lágrimas y abrazos nos ayudan a entender los momentos más preciosos que vendrán.